Voy a leer únicamente pasajes de la Escritura y que están relacionados con lo que hoy día nosotros recordamos, porque sinceramente yo creo que, como decíamos desde un principio, siempre nos van a faltar las palabras para poderle dar gracias al Señor por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Hoy día sería una fecha más para cada uno de nosotros, pero sabemos que no lo es. Una sola cosa, y no es para que Jorge Muñoz Valdivia se sienta mal. Yo siempre tengo la idea del Jorge así como chico, de así como que... Pero ya está en la universidad, Jorge, entonces como... Y creo que te equivocaste en una, ¿eh? Podría haber sido puntaje nacional y te equivocaste en una. En una, ¿ya? El Jorge es seco, ¿ya? Para que sepan, no, y la hermanita al lado estudia medicina también. Pucha, la familia. ¿Qué familia, Juanita? ¿Qué familia, ya? Entonces, uno siempre tiene esa idea, pero le doy gracias a Jorge por ser como es. Así, con absoluta naturalidad también, y como él es. Eso bendice mucho, hermano, que cada uno pueda ser tal cual como es. No tratar de aparentar nada, simplemente darle gracias a Dios, sabiendo que todo lo que tenemos viene de Dios, y con nuestras propias palabras poder expresar lo que siente nuestro corazón. Como decía, hoy día nosotros recordamos, aunque no es la fecha, siempre uno lo dice, no es exactamente la fecha en la cual el Señor pasó por su pasión, muerte y resurrección, pero me gustaría leer los pasajes nomás que hablan de lo que pasó con él. Osvaldo leyó al principio un pasaje de Isaías 53, que yo también lo tenía acá, que es sumamente conocido. Y lo único, hermano, yo lo único que pensaba y que le pedía al Espíritu Santo era que él pueda renovar y reforzar nuestro agradecimiento al leer la Escritura por lo que él hizo. Y darnos cuenta, como decía Jorge en la ofrenda y como decían muchos también y otros que han dado testimonio, que todo lo que tenemos es de Dios. Él es el que permite todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas. Y como hemos dicho muchas veces, no importa que a veces uno lo esté pasando mal, pero uno sabe que finalmente Dios tiene esa maravillosa capacidad de darlo vuelta todo a su favor. Y por eso uno puede decir, como Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Uno eso lo ve después, obviamente, cuando ha pasado el problema. En el momento del problema a veces no lo ve. Pero nuestra vida depende de Dios, está en Dios, y todo lo que nosotros tengamos es de Él. Nosotros sí, como contaba también Juan en su testimonio, no se trata tampoco de sentarse a esperar y Dios que me dé el trabajo, y Dios que me... Uno tiene que hacer algo. Tiene que moverse y tiene que actuar por fe. Y yo le pido al Espíritu Santo que mientras leemos los pasajes que hablan de cómo Jesús fue muerto por cada uno de nosotros, el Señor nos hable y el Señor también nos haga saber claramente que nosotros deberíamos haber estado en ese lugar y no Él. Isaías 53, del 3 en adelante, dice, es una versión popular de la Biblia, ¿ya? Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él, por favor, hermano, y cuando uno lo lea, escuchemos con fe, ¿ya? Porque este pasaje lo hemos leído 2 millones de veces. Y a veces uno dice, bueno, una vez más, pero leamos, escuchemos y entendamos con fe. Ciertamente, o sea, no hay lugar a duda, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, gracias Nancy, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, o sea, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Quiero hacer un paréntesis acá, que ya lo he hecho otras veces, pero que creo que es necesario hacerlo una vez más. Algunos saben, yo nací en Punta Arenas. y viví en Tierra del Fuego durante 3 años y medio, en la prehistoria, cuando era niño, ¿ya? Y viví en Tierra del Fuego entre el año 65 y 68, por eso le hablo de la prehistoria. Y habían algunos tíos que tenían estancias, o uno en el tiempo de verano allá en la zona de Magallanes, la noche más o menos dura 4 horas, para que ustedes hagan una idea. Más o menos 11 la noche oscurece y a las 3 de la mañana empieza a aclarar. Entonces, en el tiempo de la esquila, cuando afeitan a las ovejas, ya, le sacan la lana, se levantan a las 4 de la mañana más o menos a trabajar. Y comienzan a hacer todo el proceso de esquila. Y también hay otro proceso en que a muchos de los corderos los castran. Y en ese tiempo algunos eran muy conocidos porque castraban con la boca, ¿ya? Era toda una técnica. Nunca lo intenté y ya no lo voy a intentar. Pero, ¿sabe lo que? En ese tiempo, lo que después a mí me hizo mucho sentido cuando conocí al Señor muchos años después, es que los animales, usted sabe que todos como huelen cuando le van a hacer mal o el peligro, o anuncian, por ejemplo, muchas veces los perros comienzan a aullar cuando va a haber un terremoto, no sé, huelen el peligro, la muerte, etcétera. Pero el cordero o la oveja no. Era impresionante ver, por ejemplo, a las 7 de la mañana era el primer asado al palo, el primero que se comían los esquiladores. A las 12 venía el segundo. Había mucha oveja, entonces en realidad no ellos matar 2 o 3 no le producía ninguna pérdida, digamos. Pero era impresionante. Después yo hice la asociación cuando hablaba de esto, cuando leí Isaí, cuando aprendí lo que había hecho el Señor. El cordero y la oveja lo iban a matar y él no se daba cuenta absolutamente para nada. Y lo impresionante es que no emite ni un solo ruido cuando lo matan. Ni uno solo. Nada, nada, nada, nada. Por lo general le entierran un cuchillo acá para desangrarlo. Nada, absolutamente nada. Por el contrario, la familia de mi papá tenía chanchos. Y ustedes saben lo que significa matar un chancho. Es un griterío y una cosa espantosa. Espantosa. Y no mueren nunca. Allá tenían una técnica y le pegaban con un combo acá, primero, ¿ya? Y después, bueno, estoy hablando de lo que hacen, yo no estoy, Pero la oveja y el cordero no hacen nada, hermano, ni un sonido. Y sabe que aquí yo quería hacer otro paréntesis, porque yo me revelo ante todos aquellos que están en posiciones de liderazgo en las iglesias que dicen, que a mí también me lo han dicho, ustedes son ovejas, y la oveja es un animal tonto. ¿Cuántos han escuchado eso? Y lo dicen así, oveja, animal, tonto, entonces yo, pastor, inteligente. Ustedes, tonta, yo, inteligente. Entonces yo, poder gobernar, controlar sus vidas. Y sabe que eso es una mentira, pero una mentira diabólica, es una doctrina diabólica, porque no quiere decir que la oveja sea el animal más tonto, porque siempre sacan como ejemplo que sigue la que va adelante, y si la que va adelante se cae al despeñadero, todos van al despeñadero. No es que la oveja sea tonta, la oveja es inocente, pura, no cree, por así decirlo, en la maldad. Es un animal puro. Si nosotros pudiéramos, no sé, decir el corazón más puro, un cordero o una oveja. Y cuando el Señor se refiere que nosotros somos ovejas de sus manos, es que el Señor quiere eso en nuestro corazón. Pero no es que seamos giles, como se le ocurrió decir a un ministro en Uruguay, que al flaco lo mataron por gil. Es un ministro en Uruguay que esta semana hizo una declaración que el flaco Jesús lo mataron por gil. Y hay toda una polémica. Usted sabe que Uruguay es un país ateo, tradicionalmente ateo. Pero nada, nada da derecho a tratar así. O sea, la tolerancia va para un lado nomás, para el otro lado no. Entonces yo quiero decir que muchas veces, hermano, cuando a mí me decían que yo era oveja, me estaban diciendo que era un gil, y que como gil tenía que aceptar todo lo que me dijeran. Pero lo que el Señor quiere decir es que tengamos un corazón, ese corazón que tenía Jesús, que es puro, que no ve maldad, que no ni siquiera piensa que le van a hacer un mal, y que simplemente cree y confía. ¿Por qué caen todas si la oveja mayor, la que va adelante, cae al despeñadero? Las demás confían nomás, creen.